continuación, Radio DC presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo domingo y sábado de Desnudarte. Ya estamos en la cabina en este domingo 13 de Mundial y damos la bienvenida a Rufo Durán, a cargo de los controles de la nave en el mes aniversario de Radio Deseo, que cumple 7 años. Y reiterar nuestra rabia por la clausura de la Virgen de los Deseos de parte de Impuestos Nacionales por 3 refrescos. Mientras ustedes saben que cientos de locales que estafan al Estado, bueno, ese es otro tema. Pero claro, sabemos por qué Impuestos Nacionales son tan eficientes con Mujeres Creando. Solo decirles, no las van a callar. Y esta radio no se va a callar. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y también a quienes nos visitan en el blog del programa la-obertura.blogspot.com, donde colgamos los programas. Nos hemos estado tardando un poco, pero no se preocupen, vamos a regularizar todo. Vamos al programa de hoy. Y hoy quiero contarles una historia que tiene muchos componentes. Éxito, dolor, grandes canciones, ventas millonarias, batallas. Y todo dentro de una turbulenta historia de amor. Y todo esto resumido, o más bien expresado, en un disco maravilloso, que se hizo histórico porque terminó convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de la historia. Hoy quiero contarles una historia fascinante, la de una pareja genial, Nicks and Buckingham, un disco histórico, Rumours, y su soberbio grupo Fleetwood Mac. Fleetwood Mac es una leyenda del rock y su disco Rumours es sencillamente una obra maestra. Y hoy vamos a repasar todo lo que estuvo detrás de cada una de esas historias y de sus integrantes. La historia del grupo Fleetwood Mac es larga y llena de increíbles capítulos, pero hoy voy a concentrarme en su exitoso disco Rumours y en los integrantes que lo hicieron posible. Así que les resumo la primera parte de su biografía. Esa historia arranca en 1967, en Inglaterra, cuando el baterista Mick Fleetwood y el bajista John McVie deciden armar un grupo de blues, después de haber tocado con el rey del blues británico John Mayall. Y Mick y John no tuvieron mejor idea que usar sus apellidos para bautizar su nuevo grupo, Fleetwood Mac. Can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. Y a quien escuchábamos cantando era el verdadero líder de la banda, porque no era ni Mick Fleetwood ni John Mac. El verdadero líder era el guitarrista Peter Green, un maestro del blues. Y durante los últimos años de los 70, Fleetwood Mac editó excelentes discos y se convirtió en uno de los principales grupos del blues británico. La carrera de Fleetwood Mac se fue truncando debido a esos capítulos increíbles, la inestabilidad de los integrantes, primero con el líder Peter Green. Quien, agobiado por la presión de las giras, su temor a volar, las drogas y la inestabilidad emocional, terminó en un psiquiátrico. Por entonces, John McVie sería casado con Christine Perfect, una soberbia cantante, pianista y compositora que había formado parte del grupo Chicken Shack y que luego sacó su primer disco solista y por la cual fue proclamada como mejor cantante británica. Repasemos algo del brillante disco de Christine. Debido a que Fleetwood Mac tenía prevista una gira por Estados Unidos en 1970, John McVie tímidamente sugirió incluir en el grupo a su esposa, Christine. Y la sugerencia terminó por convertirse en el nuevo motor creativo capaz de extender la vida del grupo. Porque con las canciones de Christine y el aporte, la ejecución de los otros, Definitivamente Fleetwood Mac volvió a figurar entre los favoritos del blues y el rock en Gran Bretaña. Fleetwood Mac habría de lanzar discos y canciones de gran influencia como esta. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Canciones como Black Magic Woman de Peter Green serán luego popularizadas por Santana. Fleetwood Mac era un gran grupo, pero la inestabilidad se hizo sello en el grupo. El otro guitarrista, Jeremy Spencer, un día fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Así de simple. Cuando la policía dio con él, recién se supo que Jeremy se había unido a la secta Los Niños de Dios, abandonando pareja, familia y grupo. Entonces Fleetwood incorporó por primera vez a un norteamericano, el guitarrista Bob Welch, para otra serie de discos que resultaron irregulares y poco exitosos. Y a propósito de Norteamérica, en esos primeros años de los 70, el grupo Fitz de California se había disuelto después incluso de haber teloneado a Janis Joplin y Jimi Hendrix. Tras la separación de Fitz, quedó sin laburo una pareja musical y sentimental. La cantante y compositora Stevie Nicks, de 17 años, y el guitarrista Lindsey Buckingham, de 18. Pero ambos, convencidos de su talento, comenzaron a peregrinar en busca de un contrato musical. Eran años difíciles, más aún por la gigante oferta de artistas. Y a fin de tener plata para vivir, Stevie comenzó a trabajar de mesera, mientras Lindsey se quedaba en el piso prácticamente ensayando la guitarra todo el día. Stevie recuerda: "Yo no quería ser una camarera, pero yo creía que Lindsey no debía dejar de trabajar, que solo debía practicar su guitarra y hacerla más brillante todos los días. Me sentí muy satisfecha por lo que él estaba totalmente dedicado a hacer que esto suceda. Para él, que nunca se preocupó por tener éxito, pero yo quería hacer lo posible para que tenga éxito". Finalmente, en 1973, un sello independiente y un novato productor, Kit Olsen, se interesaron en su material, y con ellos lograron su sueño de editar un disco con sus canciones. Se publicó en el 73 con el nombre de Buckingham Nicks. She'll leave you crying in the night. She will leave. Buckingham Nicks, y ambos eran muy guapos. Y el sello aprovechó esto para una portada sugerente donde salían con el torso desnudo. Y el disco se partía entre canciones de Steve y de Lindsay, y con una excelente instrumentación, grabación y producción, una especialidad de Lindsay Buckingham. Y a pesar de ser un buen disco, Buckingham Nicks no tuvo ningún impacto y se fue directito a la sección saldos y el dúo quedó devastado. Pero aquí surgió la casualidad, esas fantásticas casualidades que están detrás de las grandes obras. El baterista de Fleetwood Mac, Mick, había tomado las riendas del grupo y andaba por Los Ángeles buscando un estudio de grabación con todas las condiciones. Entonces cayó en el estudio de Keith Olsen y, con el fin de hacerle escuchar a Fleetwood la calidad de grabación, le puso el disco de Buckingham Nicks y el baterista quedó complacido con el registro, pero además impactado e impresionado con el trabajo del guitarrista y cantante Lindsay Buckingham. Mick Fleetwood quiso conocer a Lindsay y el técnico Olsen, el ingeniero, los puso en contacto. Y tras conversaciones y demostraciones, Mick Fleetwood no dudó en invitarlo a ser parte del nuevo Fleetwood Mac. Lindsay aceptó, pero con una condición: que se incluya en el grupo también a su pareja Stevie Nicks. Inicialmente a Fleetwood no le pareció conveniente la idea, porque el grupo ya tenía una cantante, tecladista y fenomenal compositora como era Christine McVie. Pero tanto Fleetwood como Mac y su esposa Christine cambiaron de opinión cuando escucharon cantar a Stevie, cuando escucharon su formidable voz grave, y también al encontrarse con que ella tenía también excelentes composiciones. Y siendo que el grupo andaba de capa caída, los fundadores británicos apostaron un cambio radical en su formación e incluyeron al dúo norteamericano Buckingham Nicks, y ya con ellos editaron un primer disco en 1975 con el nombre del grupo, Fleetwood Mac. You really want to do. First you love me, then you get on down the line. But I don't mind. El disco fue un bombazo. Llegó a vender 5 millones de copias, una cifra que jamás se había imaginado alcanzar Fleetwood Mac. Y sin duda el éxito venía por esta nueva combinación de talentos, que ofrecía una obra compacta, sólida, con muchos atractivos. Estaba la voz, la guitarra de Lindsey, que le dio un impulso rockero, renovador al grupo. Pero por otra parte, estaban las canciones de Christine Perfect, o Christine McVie, porque decidió quedarse con el apellido del esposo, que eran sencillamente impecables. Pero la sorpresa la dio Stevie Nicks. Y es que Stevie Nicks aportó la canción que puso al disco y a Fleetwood Mac en la cima, Rihanna. Pero además, Stevie Nicks aportaba una hermosa canción acompañada solo con la guitarra de Lindsey y que se convertiría en su clásico. Pero en esta canción, Lindsey Derrumbe, Stevie describía su relación con Lindsey que comenzaba a desmoronarse. I took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean? ocean tides. Can I handle the seasons of my life? Mm-hmm. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Espejo en el cielo, ¿qué es el amor? ¿Puede el niño dentro de mi corazón elevarse por encima? ¿Se puede navegar a través de las mareas cambiantes? ¿Puedo manejar las etapas de mi vida? He tenido miedo de cambiar porque he construido mi vida alrededor de ti. Pero el tiempo se hace más audaz. Los niños crecen y yo envejezco también. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Oh, I'm getting older too. Oh, did my love take it down? Oh, climb a mountain and turn around. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring you down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring you down. Y en ese derrumbe comienza la historia de Rumours, el disco hito de Fleetwood Mac. Tras ese primer exitoso álbum, el sello pidió de inmediato la continuación y les puso todas las condiciones, todas las facilidades y presupuesto ilimitado. Además, se programó una extensa gira promocional por Norteamérica, Europa e incluso Japón. Entonces Mick Fleetwood arregló tiempo y lugar para que el grupo se junte a trabajar en febrero de 1976 en un exclusivo estudio en Sausalito, California, lo que implicaba que los integrantes debían dejar sus casas e ir a vivir cerca mientras dure la grabación. Pero había un problema. No, habían dos problemas. Las dos parejas del grupo vivían el derrumbe sentimental. Christine y John McVie andaban mal hace mucho, y antes de entrar a estudios ya estaban separados. Christine había iniciado una relación con el iluminador que viajaba con el grupo, y John McVie, que no encontraba calma, se refugió en la bebida. Christine, cansada del aire gris que acompaña a John, lo dejó por alguien que le hiciese la vida más fácil y más feliz. Y ese cambio estaba plasmada en la primera canción que trajo al grupo y que instrumentalmente ya mostraba la fuerza e intensidad del nuevo disco. We'll be right back. You Make Loving Fun, Tú Haces Divertido el Amor, compuso Christine a su nueva pareja, un tipo divertido y alegre, muy diferente a su ex esposo, el bajista John McVie, de poco hablar y nulo sentido de humor. Por su parte, la pareja Buckingham Nicks había caído en una batalla infernal y finalmente en una ruptura dolorosa. Las razones de cada uno estarán en las canciones de Rumors. Stevie Nicks decidió superar la ruptura relacionándose con quien se pusiera a su lado. Lindsay se sentía traicionado y todo su enojo lo desbordó en las canciones que trajo para el disco. Una de esas canciones se convirtió en el primer sencillo y el primer hit del disco. Además, con el tiempo, se convertirá en la canción más representativa de Lindsay de ahí en adelante. En esta canción, Lindsay, con toda la potencia del rock y molesto con tener a Stevie a su lado en el escenario, le canta «Vete, sigue tu propio camino». «Go your own way». Amarte no es lo correcto. ¿Cómo puedo cambiar las cosas que siento? Puedes seguir tu propio camino. Sigue tu camino. Dime por qué todo se dio la vuelta. Haciendo la maleta, despedirte es todo lo que quieres hacer. Si yo pudiera, cariño, te daría mi mundo. Ábrete, todo está esperando por ti, pero puedes seguir tu propio camino. Sigue tu camino. Puedes llamarlo otro día solitario. Puedes seguir tu propio camino. Por su parte, Stevie Nicks llegaba con una tremenda canción, Dreams. Y en la letra de Dreams, Stevie Nicks le respondía a Lindsey. Y vamos otra vez. Dices que quieres tu libertad. ¿Quién soy yo para retenerte? Es justo que actúes de la manera en la que te parezca. Pero escucha con atención el sonido de tu soledad. Como el latido de un corazón te volverá loco. Y al igual que ocurriese con el disco anterior, Stevie Nicks aportó la canción que sería el gran hit, el número uno de Rumours, que fue precisamente esta canción, Dreams. Thank you. Cabe hacer justicia con Lindsay, que en pleno conflicto con Stevie, no dejó que su rabia afecte su trabajo profesional y siguió produciendo y embelleciendo las canciones de Stevie, como lo había hecho antes cuando eran pareja. Dreams quedó como la canción definitiva de Stevie Nicks. El sonido, la diferencia musical de Fleetwood Mac estaba en esa base rítmica, ya famosa para entonces, que sostenían perfectamente las canciones. Era la batería de Mick Fleetwood y el bajo de John McVie. A esa base se había añadido una tripleta de brillantes compositores y cantantes, además de la guitarra de Lindsay, logrando sencillamente la alquimia del oro. Y para Rumors se grabaron varias canciones, pero quedaron 11. Solo una canción fue compuesta por todo el grupo. Lindsay Buckingham y Stevie Nicks compusieron 3 canciones y Christine McVie 4. Christine compuso Don't Stop, que fue lanzada como el tercer sencillo y que llegó a los primeros lugares de preferencia, como una especie de himno. Llegó a ser una especie de himno, aunque al principio era una canción muy personal. Christine en Don't Stop le hablaba a John, quien desde su separación no solo había caído en la bebida, sino que se había tornado aún más callado y depresivo de lo que ya era. Christine trataba de explicarle que las cosas debían seguir y que podrían ser mejores para ambos por separado. Pero el texto terminó convirtiéndose en una especie de himno de la esperanza. Si solo tienes poco tiempo, abre los ojos y mira el día. Verás las cosas de una manera diferente. No pares de pensar en el mañana, no te detengas, que pronto estarán aquí. Va a ser mejor que antes. El ayer se ha ido. ¿Por qué no pensar en los tiempos por venir y no sobre las cosas que has hecho? Si tu vida fue mala, bueno, basta. Piensa en lo que mañana harás. No pares de pensar en el mañana. No te detengas, que pronto llegará. Va a ser mejor que antes. El ayer se ha ido. Todo lo que quiero es verte sonreír. Si solo se tarda un poco de tiempo. Sé que no crees que es verdad. Nunca quise hacerte daño. No pares de pensar en el mañana. No mires atrás. Yeah! cosas no cambiaría ni se pondría mejor por una buena intención hecha canción. Christine y Stevie, las chicas del grupo, habían alquilado un departamento juntas durante la grabación del disco. Y una se ayudaba a la otra en despachar al despechado ex, que solía venir con tragos queriendo arreglar las cosas. Steve recuerda, Christine y yo nos escondíamos en nuestras respectivas habitaciones para que Lindsay y John no sepan dónde estábamos, si querían entrar en una discusión. En un panorama de tremenda tensión, el grupo trabajó el disco acudiendo en exceso a las drogas, principalmente cocaína, que en esos años, por la escasa información, parecía inofensiva. Y en ese panorama turbulento, Christine canta su canción Oh Daddy, donde parecía pedir auxilio a su padre. Oh Daddy, you know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh Daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Oh Daddy, la relación de la otra pareja, de Buckingham Nicks, seguía ardiendo. Y en su movida canción, Never Going Back Again, Lindsay le pedía a Stevie ya no solo que se vaya, sino que no volviese nunca más. Been down one time, been down two. y Stevie Nicks respondía. En su también divertida canción I Don't Know, Want to Know. Yo no quiero saber las razones por las cuales el amor se mantiene sobre esta línea. Yo no quiero estar parada entre el amor y tu cariño. Yo solo quiero que te sientas bien. Finalmente la verdad ha llegado. Escucha a tu espíritu. Está llorando en voz alta. Trata de creer. Tú dices que me amas, pero no sabes. Me tienes girando y tambaleando. Mientras se desarrollaba la grabación de Rumors, la intensidad llegó incluso a la cinta, que tuvo que ser trasladada a otro estudio para ser repuesta, ya que se había grabado tantas veces encima que había quedado estropeada. Y con el propósito de dar un respiro, Mick Fleetwood armó una pequeña gira donde el grupo presentó parte del nuevo material. Stevie Nicks estrenó Gold Dust Woman, que también se convirtió luego en una de sus infaltables canciones del repertorio hasta la fecha. Stevie Nicks recuerda, me fue muy impactante. La vida del rock and roll fue muy pesada. Era mucho trabajo, muy intenso todos los días. Estar en Fleetwood Mac era como estar en el ejército. Había que estar allí todo el tiempo. So Gold Dust Woman, mujer de polvo de oro, fue realmente mi mirada simbólica a alguien pasando por una mala relación, tomando un montón de drogas y tratando de pasar a otra cosa. La grabación de esta canción se hizo complicada y solo pudo lograrse cuando Stevie se cubrió toda la cabeza con una manta negra, dejando solamente la boca para cantar. De ese modo, Steve buscó y bloqueó cualquier distracción a sus sentidos, enfocándose en la intensidad de lo que estaba cantando. Rock on, ancient queen. Follow those who pale in your shadow. Rulers make bad lovers. You better put your kingdom up for sale. Up for sale. De la gira, Fleetwood Mac compartió escenario con The Eagles y allí Stevie Nicks tuvo un romance con el baterista y cantante Don Henley y luego con el guitarrista Joe Walsh, de quien dijo que era el amor de su vida. Liz de Buckingham trajo la canción que habría de convertirse en la apertura del disco Rumours, Second Hand News, y en ella nuevamente parecía dirigirse a Steve. Nada que decir. Alguien ha tomado mi lugar. Cuando las cosas van mal, cuando se ponen ásperas, ¿no me acuesto en la hierba alta y dejo de hacer mis cosas? Sé que no tengo nada de ti. Sé que no hay nada que hacer. Una cosa que creo que deberías saber. No voy a extrañarte cuando te vayas. Este torbellino emocional comenzó a filtrarse a la prensa, al principio, claro, como rumores. Y otra dificultad surgió durante la grabación de la canción de Christine Songbird. Songbird de Christine, para la cual se ensayaron y se grabaron diferentes instrumentaciones hasta que se decidió que resultaba mejor solo con el piano y la voz de Christine. Pero el grupo, como los productores, encontraban al piano del estudio desafinado, por lo que pidieron otro, que también sonaba defectuoso. Entonces pidieron otro, y otro, y otro, hasta que fueron 7. Entonces concluyeron que el problema estaba en la sala de grabación, que no parecía tener las condiciones para lograr el sonido esperado del piano. Por lo que el productor contrató una sala de conciertos en Berkeley, California. Al llegar a la sala, Christine fue recibida con un ramo de flores que el productor Ken Kailat había puesto sobre el piano para una sesión que habría de durar toda la noche. Pero el esfuerzo fue recompensado porque Songbird terminó por convertirse en una de las más bellas y versionadas canciones de Fleetwood Mac. Songbird, la canción donde Christine trataba de dar y darse un respiro y una esperanza. Rumors incluye una sola canción compuesta en grupo, The Chain, la cadena, la que comenzó con un atractivo fraseo de bajo de John McVie y que el grupo quería utilizar en alguna de las canciones, probaron varias, pero no lograba encajar en ninguna. Entonces Stevie ofreció una canción que tenía a medias. Los demás aumentaron y aportaron distintas partes, dejando al medio el fraseo del bajo. De ese modo salió The Chain, que se convirtió en la canción más representativa del disco, porque participan todos en la composición, el canto y la ejecución. Pero además de Chain, en su letra parece describir y vaticinar el futuro, donde a pesar del dolor y los desencuentros, sería imposible romper los nexos, la cadena que los unía. Escucha cómo sopla el viento, cómo cae la noche. Corre a las sombras. Maldito sea tu amor, malditas sean tus mentiras. Rompe el silencio, maldita sea la oscuridad, maldita sea la luz. Si no me amas ahora, nunca volverás a amarme. Aún te oigo diciendo que nunca romperás la cadena. La cadena nos mantiene juntos. Corre a las sombras. El doloroso proceso de grabación duró un año, pero finalmente, en febrero de 1977, se lanzó Rumors, convirtiéndose de inmediato en un hit gigantesco más allá de lo que se esperaba. Y es que el grupo esperaba un poco más de los 5 millones que vendió el anterior disco. El sello más optimista apuntaba a 8 millones. Bueno, Rumors terminó vendiendo 20 millones de discos. Se ubicó como el tercero más vendido de la década de los 70 y a medida que pasó el tiempo, se fue ubicando entre los mejores de la historia. La revista Cool colocó a Rumours en el tercer puesto, detrás de London Calling de The Clash y el Dark Side de Pink Floyd, de su lista de los 50 mejores álbumes de los años 70. En 1999, Beef lo ubicó entre los 100 álbumes esenciales del siglo XX. En el 2003, VH1 lo puso en el puesto número 16 de su lista de los 100 mejores álbumes de la historia, mientras que Slant lo incluyó en la lista de los 50 álbumes esenciales del pop. También ese año, el USA Today le dio la posición número 23 de su lista de los 40 mejores discos de la historia, mientras que Rolling Stone lo colocó en el puesto número 25 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En el 2006, Time lo añadió en su lista de los 100 mejores discos de la historia, mientras que la revista Mojo lo incluyó en su lista de los 70 grandes álbumes de los años 70. También está incluido en las dos ediciones de Guardian de los 1000 discos que debes escuchar antes de morir. Además, Rumours ganó el premio Grammy a Mejor Disco del Año. Fue número uno en Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Holanda, y fue disco de oro en Alemania, disco de platino en Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Y bueno, podríamos seguir y seguir. Pero a medida que llegaba el éxito de ventas, también se expandía la información respecto a la grabación. No habían sido rumores. Rumours era el fruto del dolor y del desencuentro y el desamor. E irónicamente, era el disco más exitoso del quinteto. La promoción del disco se realizó con una extensa gira mundial y con multitudes en todos los países. Pero en escena afloraban los desencuentros de Stevie y Lindsay, que ni se dirigían la palabra. Incluso en algún concierto, Lindsay comenzó a remedar los movimientos de Stevie a sus espaldas, molesto con la imagen seductora que Stevie estaba proyectando en escena. La burla terminó casi en golpes en los camarines. En otras circunstancias, bueno, ahí hubiese terminado el grupo, pero Fleetwood Mac era en ese momento el grupo más exitoso, con el disco más vendido, y en el fondo los cinco eran verdaderos profesionales, y la gira continuó, siempre con presentaciones impecables. También como parte de la promoción hubo interminables entrevistas y reportajes. Una de ellas fue para la revista Rolling Stone, que quería el grupo en portada. De la foto se encargó la famosa fotógrafa Annie Leibovitz, que quiso simbólicamente ilustrar el proceso con una foto del grupo en la cama. Tras la sesión, Todos se levantaron, excepto Lindsay y Stevie, que quedaron un largo tiempo abrazados. For you, there'll be no more crying. For you, the sun will be shining. A fin de calmar las audiencias enloquecidas, los conciertos concluían con Christine cantando Songbird, sola con el piano. Y detrás de los amplificadores, en distintas esquinas, se quedaban los otros, inevitablemente, lagrimeando. Y de Rumours no habría de quedar ahí. Se los cuento después del corte. And I wish you all the love in the world. But most of all, I wish it from myself. And the songbirds keep singing. They know the score. And I love you, like never before. Like never before. Like never before. Ya volvemos a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Deseo. Deseo. 103.3. Enciende tu libertad. Daniela por dentro está llena de puertas. Pedro Guerra regresa a Bolivia. Otras abiertas. El puente en el río, hay un mundo de gente. 30 años de música. Una celebración inolvidable. Lunes 28, Teatro Municipal. Información y reservas 720-43-691. Pedro Guerra, 30 años. Para mí es un sueño hecho realidad. Gracias al Pumacatari he podido conocer lugares de nuestra ciudad que ni sabía que existían. He visto que los paseños seguimos siendo respetuosos y bondadosos. El Pumacatari me llena de esperanza y alegría. Sigamos el camino de nuestro Pumacatari con respeto y amor. Nada nos detiene. La Paz Bus. Atrás vienen millones. Hola, soy María Galindo y esta es una convocatoria que quiero hacer a todas las mujeres rebeldes. Chotas, cholas y señoritas, antiseñoritas, changuitas, mayores, bien mayores y requete mayores y requete menores. 13 horas, 13 días, 13 meses, 13 años. Como saben, estoy filmando una serie de cortos sobre los sueños de las mujeres bolivianas. quiero invitar a todas a participar de la filmación del último corto. Para poder participar, hay que inscribirse acá en la Virgen de los Deseos hasta el lunes 21 de julio. Es la fecha límite. Por supuesto que participar no tiene ningún costo, pero al mismo tiempo, tampoco yo tengo las posibilidades de retribuir monetariamente su participación. Tenemos deudas, tenemos callos, tenemos barrigas, tenemos estrías. No es para que actúen. Es para que den rienda suelta a su locura y a su rebeldía. Así que no es pues un espacio para mujeres racistas, clasistas ni conservadoras. Este es un espacio para mujeres rebeldes que queramos formular a la luz del día y en la calle nuestras utopías. Inscripciones en la Virgen de los Deseos hasta el lunes 21 de julio para participar en el último corto de filmación de 13 horas de rebelión, la serie de audiovisuales que estoy preparando yo. De bailar con mi soledad, andar sin rumbo llevando mis sueños. No soy de ningún hombre su propiedad, mi camino es el que no está marcado. Desobedecer es lo que mejor sé hacer. 103.3 Encendiendo tu libertad. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos reviviendo las glorias de un grupo y de un disco fundamental de la historia del rock, Rumours y Fleetwood Mac. Las ventas de Rumours entusiasmaron aún más al sello Warner para que Fleetwood Mac retorne con otro disco. Y evidentemente en 1979 Fleetwood Mac volvió a los estudios para la esperada continuación de Rumours. Pero el resultado fue muy distinto de su antecesor. En octubre de ese año llegó un disco doble, llamado Task, donde el grupo buscó sobre todo distanciarse de su antecesor. Yeah. fue un hit, pero no el disco, sino la canción. Task, prácticamente el grupo trabajó por separado, dejando la producción a Lindsey Buckingham. Y el resultado fue un disco módico en ventas, 3 millones. Decepcionante para el sello que esperaba otro Rumours. Donde las mejores canciones son de Christine y Stevie, y es que Lindsey parece estar en otro disco. Sin embargo, fue Lindsey quien produjo prácticamente solo todo el álbum. Las relaciones estaban rotas. Quizá el grupo había dado más de lo que podía. Había que darse un espacio, y por ello decidieron comenzar proyectos solistas. Incluso el baterista y manager de la banda, Mick Fleetwood. Mick Fleetwood se fue al África, a Ghana, para grabar su disco The Visitor, con invitados de lujo, como George Harrison, Eric Clapton. Y es un disco que tuvo buenas críticas. es de la canción que Liz Dean Buckingham compuso para su amigo Mick Fleetwood. Buckingham, el cerebro musical de Fleetwood Mac, editó en 1981 su primer disco solista, Law and Order. Para sorpresa de todos, Law and Order fue un fracaso. El disco no reflejaba ni de lejos lo hecho por Lindsay en los discos de Fleetwood Mac. Y al margen de la canción Trouble que estamos escuchando, prácticamente pasó desapercibido el primer disco del genial Lindsay Buckingham. Y también en 1981, Stevie Nicks lanzó su primer disco solista. Y a diferencia de Lindsay, el disco de Stevie Nicks escaló todos los rankings hasta llegar al número 1 en Estados Unidos y en el puesto 11 en el Reino Unido. Stevie Nicks lo había logrado sola. Again, Belladonna es el título de este primer disco de Stevie, que inauguró una carrera tremendamente exitosa y donde además compartía voces con Don Henley de los Eagles. Y Belladonna es el inicio de una carrera solista tremendamente exitosa que amerita, claro, su propio programa. Mientras el grupo estaba disperso en carreras propias, el sello Warner editó el disco doble Fleetwood Mac Live, testimonio sonoro de la maratónica gira que el grupo llevó adelante durante 2 años. 30 fechas en Estados Unidos, 10 en Japón, 20 en Australia, 25 en la otra costa americana, 5 en Alemania, 10 en Inglaterra, luego Francia, Dinamarca y varios otros países, en estadios y en salas enormes con públicos extasiados. El trabajo de una pareja musical, Fleetwood y Mac, pero también de una pareja separada sentimentalmente, Christine y John, y de otra pareja destruida a oídos de su público, Stevie y Lindsey. El precio del éxito y la fama. En esos conciertos vibraban esas voces, en esas canciones que eran su amor y desamor, la rabia, la furia, la pena y la angustia, sus aciertos y desaciertos. Pero la historia no termina aquí. Aún habrá mucho en la vida de Fleetwood Mac. Y se los contaré en la siguiente sesión. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Me voy con el gusto de haber cumplido con una historia musical y sentimental que quería compartir hace mucho con ustedes, con un disco y un grupo que para mí son especialmente entrañables. Si te despiertas y no quieres sonreír, si solo tienes poco tiempo